Señoras y señores, bienvenidos a esta loca caravana de arlequines que los invita a abrir el corazón y a mirarnos frente a los espejos y ver reflejadas nuestras utopías, nuestras realidades y nuestra humanidad. Y comprobar nuevamente que en este tablado todo, todo es posible. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Qué tal, Diego? Gracias acá por estar. ¿Eh? Qué bueno, nos vamos turnando con los operadores. Pasó el turno de Tavo, ahora sigue el turno de Diego, así que los vamos a reventar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, se ha movido la Murgoga. Esto es la Murgoga, en Radio Goga. Y bueno, estamos acá los sábados a las 21 horas, invitando a ocupar este espacio la gente que tiene necesidad de expresarse. Puede venir, puede llamarnos a los teléfonos, que son el 4455-999 o al 455-800. Y bueno, nos pueden comentar un poco acerca de las murgas, acerca de lo que están haciendo, si tienen que difundir alguna obra de teatro, si están por tocar. Es un espacio abierto al arte callejero, al arte murguero, al arte teatral y un poco de todo. Bueno, hoy traje acá un poco de la historia de la murga, como para leerles y yo también un poco interiorizarme, entre otras cosas. Primero le mando un saludo a Teo y a Aimé, que están escuchando, y agradecerle a Teo un poco la musiquita que me preveía pasando. Y bueno, los chicos de la murga hoy están en reunión, así que no, no voy a poder estar. Capaz que voy más tarde a comer unas empanadas, pero la murga otro cantar. Así que vaya un abrazo para ellos y siempre los invito a que vengan y bueno, ya van a venir a cantar algo más. ¿Mm? Estamos escuchando un tema que no es nada que es murguero, pero me encanta para arrancar, ¿no? Este es de Dawi, que es el saxofonista de los Redonditos Ricota, que tuvimos la oportunidad de verlo acá inaugurando la pantalla gigante. Bueno, entonces esto empieza más o menos así. Vamos a compartir un temita murguero, ¿por qué no? Y yo me acomodo. Por suerte hoy andan todos, ¿viste? Me leyó el pendrive, los discos acá, Dieguito, todo. Está todo ordenado, así que vamos para adelante. Vamos con un tema murguero. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la murga. Y tengo para compartir también algo candombero que ya les voy a contar sobre la comolonja. Creo que nos vamos a poder comunicar. Ahora voy a llamar a ver qué onda. Bueno, esto es la Murgoga, señores. Arranca así por Radio Gogo a la 103.5. Ya venimos. A ver. Al marchar. No queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante. Y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante. La murga, viento de voces que te impulsa hacia adelante. Un verso que surge claro y que queda entre la gente. Es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Ay, que lo cantamos que no, ay, que lo cantamos que no. Ni muy afinados, ni muy afiatados. Pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí. Dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio en barrio, transforme nuestra existencia, es la verdadera forma de Lobo Núñez, Joque Gómez, Noé Núñez. Ahora sí. Viste que te dije, terminaba en seco, ¿eh? Ahí estamos, en el aire. Bueno, primero habíamos escuchado un tema de Falta y Resto, y esta fue Cuerda de Candombes, de Rubén Rada. Bueno, acá tengo para contarle un poco la palabra. La palabra murga tiene su origen en España. Me siento como muy. ¿Tengo mucho acople o soy yo nada más? Está tan normal, digamos. La palabra murga tiene su origen en España. El origen del género, de acuerdo a la definición del reglamento del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Uruguay, se produjo en el año 1909, cuando llegó a Uruguay un grupo de zarzuela. Algunos de sus componentes formaron una suerte de chirigota, la murga la gaditana, para salir a la calle a cantar y pasar la gorra, es como una expresión riplatense que significa pedir dinero, ya que no habían podido convocar suficiente público en sus funciones. Al año siguiente, una agrupación del carnaval se autodenominó Murga la Gaditana, que se va, cuyo director era Antonio Garín. Para parodiar lo acontecido con los artistas españoles, a partir de ese momento la palabra murga se empezó a usar para denominar a ese conjunto que ya existía desde el siglo XIX. Y que hasta ese momento eran llamados mascaradas. El género fue evolucionando tanto en la música como en las letras. Se le añadieron elementos del candombe y de otros ritmos que, adaptados a la batería de murga, bombo, redoblante y platillo de entrechoque, introducida en 1915, le dieron una nueva sonoridad. En el aspecto teatral, la murga rioplatense recibió influencias del carnaval de Venecia y de la comedia del arte, adoptando los personajes de Momo, Pirrot y Colombina. Vamos a ver, subí un poquito eso que es la murga Otro Cantar, de la primera función. Con leche, turro y vino a reventar. Hijo mío, yo te voy a explicar bien. Somos iguales ante Dios y ante la ley. No juzgue a tu vecino, pero cuídate del chino, del judío y del negro aquel también. Eso es murgas en Uruguay, digamos. Están las intenciones, pero es que hay muchas interrupciones. Siempre es difícil encontrar uno que amase lo que se dice o lo que se hace. Yo prometo que al barrio volveré después de la elección a recorrer. Yo le creo al doctor, es fácil de comprobar. Los colchones no lo dio para esperar. El laburo que me fuiste a pagar, Juan Juanita, algún día te lo voy a terminar. Estamos para obedecer al Estado y a su ley. Tiró, están las intenciones, pero es que hay muchas interrupciones. Nos queda claro que la única opción es armar pronto. Una revolución. Acá tienen todos puestos la gorra del Che Guevara. Yo dejé al nene arriba de una silla. Que al tirano para siempre corra y eche. Dejé en el fuego un jarro con leche, disculpen. La sangre clama una gesta libertaria. Ay, olvidé darle una carta a mi secretaria. Permiso. Que ponga arriba al gran proletariado. Yo dejé el auto mal estacionado. Un gran esfuerzo donde nadie haga ahorro. Uy, mira la hora, ya empieza el zorro. De sufrimiento por un fin más elevado. Permiso, cierra el supermercado. Uy, no. Un vendaval que haga temblar al poderoso. Uy, de haber el loto, está libre el pozo. Y que en su vientre esté el orden de las clases. Disculpen todos. ¿Qué pasó? Me dieron gases. No, pará. Y la victoria se dará quien no se rinda. Volvió enseguida. ¿Qué? Espantó mi linda. No, pará. Para por fin voltear la superestructura. Dos de carne, tres de verdura, no, una pizza. Pará, che, va, no. Así tener una gran patria. Bueno, escuchamos un poquito de La Murga de Otro Cantar. Ya vamos a compartir otro tema. Estábamos un poco con el tema de las historias de las murgas en los diferentes países. Voy a leer un poco cortito la murga, murgas en Uruguay. La murga uruguaya suele entonar canciones y realizar cuadros musicales con personajes y línea argumental, donde la temática principal ronda alrededor de los acontecimientos salientes del año, con crítica política y social. Las murgas son el principal atractivo del carnaval uruguayo junto al candombe. Este es el carnaval más largo del mundo y convoca durante 40 días a decenas de miles de personas, llegando a vender más entradas que el fútbol en todo el año. También se fomentan como atracción turística hacia otros países. A diferencia de los carnavales en el resto del mundo, caracterizados por sus desfiles callejeros, en Uruguay el carnaval está concebido principalmente como un gran festival de teatro al aire libre, en el que las murgas cumplen un rol central. En los mismos escenarios actúan también otras categorías de agrupaciones de menor trascendencia: humoristas, periodistas, lúbolos y revistas. Bueno, vamos a compartir dos temitas de Rada. Estoy tratando de comunicarme con la gente como Lonja, que sé que toca la cuerda de candombes, que nos hizo el aguante el otro día en la función de Otro Cantar, que son hermosos, que está ahí Lucero con la dirección musical, creo. Y hoy me dijeron que tocaban el hoyo, iban a venir al programa, pero no sé, justo por suerte le salió una fecha, así que, bueno, si tenemos la oportunidad vamos a hablar, a ver que nos cuenten dónde tocan, a qué hora y un poco cómo vienen las formaciones. Ya venimos, ¿eh? Estamos en Radio Goga, 103.5, y esto es La Murgoga. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa cual besar la novia que un día dará hijos al país. Yeah. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa y el tamboril irá con sus cantores.

la parte emotiva. No te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, sabes por qué. Yo sé bien que no queda más nada. Sé que cuando muere un amor solo queda llorar en la almohada. Yeah, yeah, yeah. Oh, ah, ah. En la almohada. Yeah, yeah. Oh, ah, yeah. Boga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal. Amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza de España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin espacio publicitario. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Todos los lunes arrancamos la semana a toda murga. Si querés participar, venite, trae tu material, compartamos un aire de carnaval todo el año. Los lunes 19 horas, La Murgoga por Radio Goga 103.5 o por internet www.goga.fm. Acá seguimos con La Murgoga en Radio Goga. estuvimos escuchando dos temitas de Nero Rada. Uno se llamaba Mi País y el otro se llamó Terapia de Murga. Y este fondito que elegí como para cortina es de, que ahí lo mismo lo dice, ¿no? A contramano, es una murga uruguaya. Siguiendo con la historia de las murgas, en la Argentina, murga en la Argentina. En la Argentina también se denomina murga a los conjuntos compuestos por músicos, percusionistas, bailarines, fantasías, se llama así a quienes aportan banderas, muñecos, sombrillas, etc. Que decoran todo el desfile murguero. Algunos conjuntos agregan lanzallamas, malabaristas, bailarines con espadares y zancos, vedetes, estandartes y otros artistas. Yo fui lanzallamas de una de las murgas, te había comentado, Grito. La verdad que lanzaba, qué manera de tragar que lo sean, por favor. Pero bueno, era hermoso, largar el fuego, la gente flashea bastante. Bueno, acá, sin duda que el fuego asustaba mucho. Con la murga tiraba fuego, con la murga guacha, y bueno, era delicado con el tema de la zona, ¿no? Bueno, estos grupos más numerosos se los denomina comparsa. Estos conjuntos participan en los desfiles de carnaval, conocidos como corsos, todos los fines de semana de carnaval, es decir, un mes con anterioridad al miércoles de ceniza. Sin embargo, y a fines turísticos organizativos, por lo general el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta organizar los corsos durante el mes de febrero, más allá del desfasaje que puede haber con la fecha de carnaval propiamente dicha, ¿no? Las diferencias más destacadas entre la murga de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las originarias de otras regiones de Argentina están dadas no solo por los ritmos y las orquestaciones y arreglos que se utilizan, sino también por la ubicación de estos grupos en el corso. Las murgas de las provincias siempre presentan su espectáculo caminando y bailando a lo largo del corso y sin cantar, entregando su mejor parte al pasar delante del escenario, donde muchas veces están ubicadas las autoridades organizadoras y estatales del lugar. Los ritmos de murga y comparsa de las provincias están diferenciados entre sí por su origen, tempo y arreglos. En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta también con su lugar fijo, generalmente sobre un escenario o palco donde suben los directores o glosistas que presentan a su murga en una introducción. Entonan algunas de las canciones de murga, canción de entrada, crítica, retirada, y opcionalmente canciones de homenaje o murga canción. A pesar de esto, cabe destacar que es cada vez mayor la cantidad de agrupaciones que toman la estructura de la murga porteña, y por lo tanto, la presentación en escenario, en el interior del país, fomentando esto por encuentros anuales nacionales, siendo el más importante en que se realiza en Suardi, Santa Fe, alrededor del 12 de octubre. Sobre el origen de la murga es realmente poco lo que se sabe a ciencia cierta en base a fuentes escritas fidedignas, más allá de que proviene de la época colonial, de la mezcla de esclavos, aborígenes y negros. Una suerte de leyenda urbana cuenta que los ritmos característicos de murgas porteñas tienen una simbolización en la esclavitud, con el ritmo de rumba que es independiente de la veracidad. Y no de este origen de los ritmos característicos, lo cierto es que esa es gran parte de la significación actual que se le da a esta manifestación artística, donde se articulan lo artístico propiamente dicho y lo social. Los carnavales más importantes y famosos de Argentina se desarrollan en la ciudad de Uruguay, de Gualeguaychú, a 210 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Las murgas de la década del 50 y 60 se cambiaron por comparsas similares a las de Río Janeiro. Se celebran en un corsódromo que fue construido en el predio de lo que era la estación de trenes. Mira. Bueno, la verdad que se pone lindo. Yo recuerdo los corsos de Buenos Aires, ¿no? Hace, bueno, 15 años que estoy acá, pero vengo de los corsos de Buenos Aires, de la murga porteña. Hace poco recién hablé con el Coco, pero no pude salir, no estaba en el fijo. Pero me contaba que él ya, bueno, está dejando un poco lo que es la murga, se la deja a los jóvenes, está escribiendo un libro, se está dedicando a un espectáculo para niños. Ya, si Dios quiere, el sábado que viene ya vamos a poder concretar la charla tan pendiente con Coco Romero, que es uno de los referentes de la murga porteña, ¿no es cierto? El tipo 30 años trabajando para murgas y, bueno, sí fue creando varios grupos. Y pasó toda la data, inclusive acá vino a dar un curso, me acuerdo, hace 10 años atrás para la murga guacha. Estuvo muy interesante, con los pasitos, con todo. Y bueno, tiene mucho para contarnos. Acá hay murgas, en realidad yo estoy pidiendo que nos traigan el material, que se acerquen, que llamen, que quieran venir. a compartir un poco lo que están haciendo. Me encantaría saber, más allá de la Murga Otro Cantar, que estamos trabajando, la Murga Gocha, que se junta cada tanto, está la comparsa africana, que está Juan Tambor armó una comparsa africana, que ya va a venir a contarnos también y traernos acá en vivo, a hacer sonar y que nos cuente bien de qué se trata una comparsa africana, ¿no? Porque es diferente, por supuesto. Así que bueno. ¿Qué tenemos? Digo, estamos ya, son las 21:36 minutos del día sábado y estamos en la Murgoga. Y bueno, vamos a ir a un temita y después vuelvo con las historias de la murga de Chile, de Panamá, Colombia, algunas cositas acá para leer. A ver qué tenemos. Ah, mirá, vamos con este tema que está dedicado a los futbolistas, así que vaya ahí para los futbolistas de Goga. Ya venimos. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso no pasa por ser giles, por salir a buscar empate. No podía ser, hay que salir de nuevo a meter, a arrancar con fuerza. A barrer, a barrer. Al rincón de las arañas. A la red. Hermano, hermano, qué sucios son, poner la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo, pa, pa, para. Y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patrinqueros con superentrenamientos. Así que vamos al segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa. Pelota al medio. Y escuchen bien, hay que inflar la red. El viento está soplando y no viene bien. A romper la red, a romper la red. Fuerza, muchachos. Vamos arriba, muchachos. Con todo. Con todo para el enfrentamiento. Abrácense, por favor, júntense. Tuya y mía, campeón. Tuya y mía. La pelota contra el piso. Y la pelota volando y volando. Por la misma, loco. Siempre por la misma. Entre ala. Jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá. Y bobolero. Juan Díaz que cae mojada, centrofoba no haga pavadas, muéstrele su calidad. Mira el puntero, mira, con una pierna quebrada, juega igual y no pasa nada, aunque lo marque Superman. Hay que ganar o ganar, o ganar, porque es nuestra el alma del Uruguay, heredera del diablo. Va a romper la red. De punta y para arriba, qué bien. Transmite Soler. De punta y para arriba, qué bien. Va a jugar Gardel. De punta y para arriba, qué bien. Va a cantar Pelé. De punta y para arriba, qué bien. Capitán Don José. De punta y para arriba, qué bien. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti, Pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas, Dios ya los puso aparte. No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno. En este mundo aprendimos a ajusticiar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la que hiciste a gritos callar. Siempre serás llanto de furia en cadena. Aprenden a morir de a poco. Siempre serás llanto de furia en cadenas. Siempre serás un pedazo de vergüenza. No sé si vas a caer, el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Más graves hay gente que ya lo sabe. Shakira se separó. ¡No! ¿Cómo que se separó? Sí. ¡Pará, muchachos! ¡Se separó de Antoñito! ¡No! ¡Cagamos, eh! ¡Cagamos! Si esperábamos recuperar la plata nuestra, estamos al horno con papa, muchachos. ¡Paren un minuto, eh! Digo yo, ¿qué podemos hacer? Ana, ¿no te parece si le mandamos una misión diplomática? Por ahí nos devuelve una moneda, un cuento, algo. Pero, Carlito, se va a hacer la otra. ¿Por qué? Es obvio, para estar con este muchacho tenía que estar... Bruta, ciega, sordomuda. La violencia que no para es un problema tremendo. Roban en los ascensores y en los estacionamientos. Hay asaltos a lideras, boqueteros y secuestros. Por suerte hay seres alados que nos tienen informados. Clarín es bien de los nuestros. Sí, señor. Gente muy herrera y muy noble, ¿eh? Gente del palo, ¿sí? Nunca se quedaron con nada que no fuera de eso, che, no. Gente derecha, ¿sí? Muy derecha. Sí, sí, sí. Con nuestro papel esta gente ha hecho su prensa. Bueno, digo que con su papel esta prensa se ha hecho de mucha gente. Bueno, está bien, digo que con su prensa esta gente ha hecho un buen papel. Se nos fue una gran persona, un tipo reconocido por sus logros, por su estirpe de prócer esclarecido. Esa mirada serena, su pensamiento antifacho, la tristeza no se pasa, lo rajaron para la casa, a ese amigazo Don Cacho. ¡Salud! ¡Toma! ¡No! ¿Cómo que tomá, muchachos? ¡Con Cachito, no, por favor! ¿Cómo se van a meter con Cachito? ¿A dónde está Cachito? ¡Pará! ¡Cachito desapareció! ¿Dónde está? Parece como el caballo de sorpresa y media, se lo comieron, ¿qué falló? No, pará, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés que Cachito quedó en el cuarto, entendés? Quedó en el cuarto oscuro, gracias a Dios, loco, por favor. Ahora hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar hacia el frente, ¿entendés? Hacia el frente para la victoria, a ver si hacen algo mejor que el que se fue, por favor, déjame de joder. Aparte, te digo más, Cachito está siempre pensando en la gente, siempre piensa en el pueblo de Villa Langostura, que bueno, que va a tener sus intereses, pobre muchacho, ¿no? Aparte, otra cosa que yo le he visto que es una gran virtud, Cachito siempre está pensando en tanta gente que no tiene tierra, ¿entendés? Y él está pensando en tanta tierra que hay, que hay, que hay para vender y se le escapó por un pelito, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Escuchá una cosa, pará. ¿Sabés qué? Otra cosa, Cachito. Dicen ustedes que Cachito es violento. Déjate de joder. ¿Cómo que Cachito es violento? No, muchachos. ¡Paren, che! ¡Paren un poco! ¿Cómo que Cachito es violento? Vos ponete a pensar. Viene cualquier perejil con unos lentes negros, un trajecito así, ¿viste? Y un microforito. Y te dice cómo tenés que vivir. ¿Cómo no te vas a calentar? Así cualquiera se calienta. Aparte, ¿sabés qué estaba pensando? Escuchaba esta, ¿eh? Ahora que viene el edificio municipal así todo decorado, podemos hacer como hace Tinelli. Bien, bueno, acá seguimos. Ya en, son las 21:50 minutos. En cualquier momento ya vienen agazapados. Ahí debe estar Ezequiel, Silvana, todos preparados para alargar. Estación Encuentro. Y a Gigi le tenemos que también llamar un día que es murguero. Gigi estuvo tocando los bombos con nosotros a pleno. Ya van a empezar a venir los murgueros, creo. Es un aire de a poquito, viste que empieza el otoño, como que hay un proceso. Voy a contar dos cositas de murga en Chile. Por ejemplo, los mayores exponentes de la murga en Chile son agrupaciones que salen por las calles con instrumentos de cuerda, percusión y en algunos casos de viento. En estos grupos de murga en Chile, los hay pertenecientes a colegios, parroquias, como también grupos independientes. Las hay compuestas por hombres, por mujeres y mixtas, así como también por niños y por conocidos como tunas, los cuales despectivamente se dirigen a ellos como murga, imitadores de la tuna. En el año 2006 nació la murga La Undermales, gracias a los talleres impartidos por el uruguayo Edu Pitufo Lombardo, el cual se desprendió, prendió un grupo de jóvenes que actualmente se dedican al género de murga uruguaya. Murga en Colombia, en la ciudad de Medellín, más precisamente en la Barra Deportiva Independiente de Medellín, existe un grupo musical llamado La Murga de Indigentes. Esta banda musical acompaña a su equipo en todos los partidos del local. Se caracteriza por ser la única murga del país que acompaña a un equipo de fútbol, además cuenta con su propia escuela musical. Bueno, ya vamos a seguir leyendo de murgas de otros diferentes países, porque nos queda poquito tiempo para compartir esta murgoga por Radio Goga en la 103.5. Y bueno, los invito a venir a participar de este programa, que puede ir mutando, porque ya les digo, está abierto a cualquier tipo de arte expresivo, teatro, música, ¿cómo decir? Están las comparsas. Tengo una gana que venga Juan, una comparsa africana, porque me gustan los tambores africanos también. Y ya va a venir también Francisco Giordano, más conocido como Franchi, que nos va a venir a contar que está dando y armando una comparsa en El Hoyo. Recién hablé con Gabriel, me contó que va full esa murga. Dictan un curso de murga, comparsa, percusión y ensamble con Francisco Giordano. Todos los martes a las 15:30 se juntan en el CAF del Hoyo, CAF del Hoyo, escuela número 734. Así que bueno, también en un momento vamos a charlar, que nos cuenten un poco cómo viene esa murga, si se está juntando bastante gente y cómo es la proyección. Les paso el teléfono a la radio, entonces 455-999 o el 455-800. Llamen para lo que quieran, lo que necesiten. Bueno, antes habíamos escuchado también un tema de la murga Otro Cantar, que en cualquier momento vuelven a salir con las funciones. Y ya les vamos a estar contando de qué se trata. Así que gracias a Ezequiel pudimos destrabar ese formato extraño que tenía el disco, pero bueno, se pasó a MP3 tranquilamente, como él es muy conocedor del tema, lo hizo en un par de segundos. Lo que a mí me llevó una semana entera tratar de descubrir cómo hacer. Pero bueno, cada uno con su tema. Así que gracias a ese, siempre está ahí. ¿Qué más? Estuvimos escuchando los temas anteriores que no le he contado. El de Araca la Cana y uno de León Gieco, que me gusta mucho, lo metimos ahí. Como hay cositas que vamos metiendo que no tienen nada que ver con la murga, pero que nos gusta compartir con la gente, ¿no es cierto? Como el de Dawi, como León Gieco, que es un poco el referente nacional, digamos, y el padrino de Goga, que ya va a venir a hacer una función, nos dijo. Así que, bueno, vamos a ir ahora, digamos, directamente al final, digamos, porque llegó el final y esto se llama La Murga Contramano, y vamos a estar cerrando el programita exactamente, creo que en los 6 minutos, como debe ser. Así que Diego, gracias por estar acá, me sentí cómodo con tu presencia, y gracias a ustedes por seguir esto que se llama La Murgoga, y vamos a estar todos los sábados a las 21 horas. Así que vamos con este temita, que a ver si yo lo reconozco, este tema parecido a uno que hemos, digamos, tenido muy presente, La Murga. Va un saludo también para la murga guacha. Y este es un tema que se llama Llegó el final de la murga contramano. Así que bueno, nos despedimos así, gente, con aire de carnaval, y esperándolos para el sábado que viene a las 21 horas por el mismo canal, que es la 103.5. Vaya, un saludo para Agazapados, quédense ahí, que ya viene buena música. Dicen que le faltan cantantes, así que pedimos a nuestra gente, cantantes, que se arrimen a Agazapado. Acá, ¿vas a ir? ¿Vas a ir, Diego? Ah, claro, tenés que estar. Vos cantás, ya sé que vos cantás, así que ya nos va a cantar acá algo. Bueno, ahí nos vamos. Gracias, Sábado que viene. Chao, chao. Canción.